Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, con los alimentos no se juega, con Roxana Furman. ¿Sabés qué? Mencionás que hay que leer casi como una especie de recomendación, sugerencia, y muchas veces más que leer, lo que como consumidores ponemos en acción es el aspecto, que las latas no estén, bueno, infladas o golpeadas, que determinado color de determinado alimento corresponda con eso que se llama imaginario, que la cocción de determinado otro alimento responda a un estándar, a una norma que vaya a saber de dónde viene, pero que nos dice en este momento sí está en condiciones de ser ingerido. ¿Hay mucho de eso? Hay mucho que podemos saber y hay mucho que no podemos saber. Como recién yo te decía, yo no puedo darme cuenta si un alimento está contaminado si lo miro. Pero sí puedo darme cuenta si una lata es sospechosa, si tiene óxido, como vos bien dijiste, si está hinchada, si está golpeada. Debería no comprarla. Y también podemos, en algunos casos, en los productos, por supuesto que los envases tienen que estar íntegros, que no tiene que haber roturas. Y en el caso de los congelados, hay un dato interesante que tiene que ver con, en algunos tipos de congelados, nos podemos llegar a dar cuenta si hubo recongelamiento. Que ese es un tema que luego vamos a retomar. Bueno, cómo no. Entonces, ahí sí es una de las dudas que en general surgen con respecto al producto congelado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un producto congelado se descongela, pierde agua. Y si yo me pongo a pensar qué pasa con ese agua cuando se congela, ese agua que ya está fuera del alimento, se forma hielo. Entonces yo tengo un producto que debería ser quizás suelto, como por ejemplo choclo en grano, y de repente tengo un producto, un paquete con choclo en grano y con pelotas de choclo y agua congelada. Eso significa que en algún momento ese agua se perdió del alimento y se congeló. Entonces puedo quizás darme cuenta en productos que se compran así como choclo, jardinera, arvejas, o si tiene, por ejemplo, la caja tiene escarcha por adentro, congelada. Me puedo llegar a dar cuenta si una caja de hamburguesas quizás estuvo descongelada o pierde la forma, descongelada y vuelta a congelar. La fecha de vencimiento o fecha límite de utilización o fecha límite de consumo recomendada indica la vida útil de un alimento, especialmente de los perecederos como los alimentos crudos, en los que es muy recomendable ajustarse a la fecha y consumirlos lo antes posible para evitar intoxicaciones. Hay muy pocos alimentos sin caducidad real, como pueden ser los cereales, las legumbres, el azúcar o la miel, todos ellos con muy bajo grado de humedad, inferior al 10 o 15%, y siempre que se conserven en un lugar seco, fresco y oscuro. Los yogures poseen alta humedad, superior al 85%, y por lo tanto son susceptibles de sufrir algún tipo de deterioro por el crecimiento de los microorganismos. En los alimentos y bebidas, además, se puede diferenciar la fecha de consumo preferente o fecha de duración mínima, que es el tiempo durante el que esos productos conservan correctamente sus cualidades sensoriales. Es la fecha indicada por el fabricante sobre el tiempo que el alimento mantiene mantiene intactas sus propiedades organolépticas, olor, sabor o textura, por ejemplo, sin que su ingesta posterior suponga un riesgo para la salud. No es peligroso comer estos productos después de esa fecha, pero pueden haber empezado a perder su aroma y su textura. ¿Sabés que cuando mencionabas la cocina de este libro, y podríamos extenderlo al más reciente, Caza Bacterias en la Cocina, mencionabas, y bueno, pero en la época de mi abuela esto no ocurría. Tampoco en la época de nuestras abuelas había freezer. Exacto. Y con el freezer siempre hay una tensión. Lo que está ahí adentro, lo que se saca, lo que a lo mejor vuelve a estar ahí adentro y no tendría que estar ahí adentro. ¿Cuál es la tensión de esto de descongelar versus, en mi ayuda a memoria lo planteo de esta manera, volver a congelar? Bueno, el tema del descongelar y volver a congelar tiene que ver con un poco este fundamento que hablábamos de los microorganismos que pueden crecer en una zona de temperaturas que no debería estar ese alimento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo descongelo un alimento y esos microorganismos que pueden estar presentes y estaban congelados y quietos empiezan a querer reproducirse? Cuando yo vuelvo a congelar ese alimento, esos bichos se van a volver a congelar y el freezer no mata a los microorganismos, entonces van a estar presentes en mayor cantidad, digamos. Lo ideal sería descongelar en heladera. Con un problemita que tenemos ahí, que es, hay que prever el descongelamiento en heladera, porque tarda. Sí, claro. Pero si esto lo puedo hacer, sería genial. Y si no, directamente poder usar el método de cocción como método de descongelamiento. O sea, que se descongela el alimento mientras se está cocinando. No sé, pienso en un bife congelado que lo meto directamente en la parrilla, o una hamburguesa, o un raviol que entra en agua hervida. Sí. O sea, ya directamente no hay descongelamiento. Hay producto congelado que directamente se va a cocinar. O la otra pregunta que siempre surge es el tema del microondas, ¿no? El microondas también es un método bueno para descongelar, siempre y cuando sea parte de la cocción. O sea, el proceso de descongelado en microondas sea parte de la cocción. O sea, yo descongelo en microondas para luego cocinar inmediatamente. Ah, esa palabra, inmediatamente, creo que es la clave, ¿no? Exactamente. No para luego, vas a saber cuándo. O sea, no estoy pensando en descongelar las milanesas en el microondas para guardarlas en la heladera y cocinarlas esta noche, sino que si las voy a descongelar en microondas es para cocinarlas ya. Digamos que estas son las cosas que tienen que ver con el descongelado. Y la pregunta siempre surge en qué se puede congelar y qué no. Y la verdad es que todos los alimentos se pueden congelar. El problema es cómo quedan. Quizás hay alimentos que no van a quedar bien, porque un huevo duro congelado se va a romper el gel de la clara, no va a quedar con la misma consistencia. La crema, si yo la quiero usar para hacer crema chantilly y la congelo, difícilmente después se monte. Pero si yo quiero congelar crema para después hacer una salsa mixta con fileto, no pasa nada. No pasa nada. Entonces es, a ver, ¿qué quiero congelar y para qué? Y lo otro importante que siempre remarcamos con las cazabacterias en esto, es que es tan importante el cómo descongelo que el cómo congelo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo compro un pollo entero y lo congelo entero, después lo tengo que usar entero. Ahora, ahí hay que trozarlo anteriormente. Claro, sería un entonces, poco, ¿cuál sería el tema? El tema es congelar en porciones, en las porciones adecuadas para después consumir. Un ejemplo es el pollo. O sea, si no lo voy a consumir entero, lo voy a congelar en porciones. Pero también puede ser la crema, qué sé yo. Yo lo hablo en forma personal. En mi casa les gusta la salsa mixta. Y yo no siempre tengo crema en la heladera. De hecho, no tengo casi nunca. ¿Qué hago? La congelo en cubetera. O la congelo en porciones chiquitas. Ajá. Entonces yo las descongelo, descongelo dos cubitos o dos trocitos de crema congelada para unir a la salsa de tomate. De esa forma me aseguro el buen descongelamiento, pero para eso tengo que prever el congelamiento. Entonces, bueno, es un detalle. La cadena de frío es una cadena de suministro de temperatura controlada. Una cadena de frío que se mantiene intacta garantiza al consumidor que el producto de consumo que la recibe se ha mantenido dentro de un intervalo de temperaturas durante la producción, el transporte, el almacenamiento y la venta. Las cadenas de frío se emplean en el abastecimiento de alimentos y de productos farmacéuticos, así como en la distribución de productos químicos. Uno de los intervalos de temperatura permitidos en las cadenas de frío en las industrias farmacéuticas es de 2 grados hasta 8 grados centígrados. Sin embargo, las temperaturas dependen en gran medida del tipo de producto abastecido en la cadena y de los requisitos del fabricante. En el caso de los alimentos, para que los microorganismos más perjudiciales detengan su actividad, habitualmente la temperatura debe estar por debajo de los 7 grados centígrados bajo cero. Cadena de frío. La cadena de frío tiene distintas facetas, porque la cadena de frío dentro del hogar y dentro del proceso de transporte de los, por caso, los lácteos, las carnes y otros productos. Y tiene otras incidencias también, cortes de luz y todo lo que dentro de las grandes ciudades o no tan grandes ciudades conocemos quienes las habitamos. ¿Hay un cuidado en ese transporte de alimentos para garantizar? Y cuando digo cuidado también estoy diciendo control para este tipo de cuestiones. Bueno, cuidado en general hay, porque quien transporta alimentos refrigerados sabe cuál es la importancia de la refrigeración, o debería saberlo. Y control también hay, quizás no los que necesitaríamos, pero también hay. Y aprovecho para decir que también uno de los controles que se están realizando es que todos los manipuladores de alimentos de la Ciudad de Buenos Aires, de provincia y en muchas provincias del país, tienen que tener un curso de manipulación de alimentos obligatorio, que hoy hace que la mayoría de los cocineros, por llamarlos, o de los profesionales que trabajan en las cocinas, estén capacitados, cosa que no nos pasaba antes. Antes no era tan fácil hablar de la cadena de frío con un cocinero porque no estaba capacitado. Ahora se difundió mucho lo que es la manipulación gracias a estos cursos obligatorios. Entonces, el cuidado de los alimentos es mayor. Por eso nosotros con el libro llegamos a la casa. Claro, porque nos dimos cuenta que en la casa es donde no saben, quizás. Y volviendo al tema de la cadena de frío, algo que todo el mundo en general habla de la cadena de frío. Sí, sí, está dentro de las conversaciones. Y justamente muchas veces ayer en una de nuestras redes nos preguntaban, me olvidé de guardar los yogures cuando volví del supermercado y me quedaron 1 hora y cuarto afuera. Entonces la pregunta, ¿estaban fríos o ya estaban tibios? No, estaban un poco fríos. Bueno, si se mantuvo el frío, no sería tan peligroso. El tema es cuando el frío no se mantiene. Lo mismo pasa cuando se rompe una heladera o cuando se corta la luz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos alimentos que están ahí adentro? Si se mantiene el frío y si se descongelan algunos alimentos cuando se corta la cadena de frío, tratar de cocinarlos en el momento. Si todavía están fríos. El tema es cuando no están fríos. ¿Y a eso, cuando no están fríos? Cuando los productos no están fríos y son productos frescos, y habría que descartarlos. Sí, sí se perdió la cadena de frío. Y hay otra cosa importante que quizás no tiene tanto que ver con la cadena de frío, porque la cadena de frío es como que todo el mundo sabe que hay que respetarla. Pero hay una cadena que a nosotros nos gusta hablar mucho, que es la cadena del calor. Roxana Furman es licenciada en Tecnología de Alimentos, recibida en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Argentina de la Empresa. Complementó sus estudios con cursos y congresos en las áreas de calidad e inocuidad de alimentos y aplicación de buenas prácticas de manufactura. Que no es tan hablada, ni conversada, ni probablemente sabida. No, en general no. Y es un poco de nuestra experiencia, ¿no? Ajá. Es hablar de esto que un poco hablábamos antes de las abuelas. Cuando yo cocino un alimento, ¿no? Y a vos te va a sonar esto por el tema del asado, que seguramente sos asador. Y cuando yo cocino un alimento y no lo consumo en el momento, ese alimento se va a empezar a enfriar. Sí. Entonces, si yo ese alimento lo tengo que guardar, la idea sería guardarlo lo más rápido posible. Esto de enfriar rápido. enfriar rápido para que los microorganismos no crezcan, como decíamos antes, y que yo ese alimento lo pueda consumir al día siguiente o dentro de 2 días. ¿Pero enfriar a determinada temperatura? Enfriar a determinada temperatura. Los enfriamientos son, cuando yo no tengo termómetro, para poder chequear cuál es la temperatura, lo que tengo que ver es que ese alimento deje de humear. Deje de humear. Cuando ese alimento deja de humear y yo toco la fuente y está caliente, pero no me quema, ese alimento ya está para guardar. Ahora, si yo hago un asado y me sobró una fuente enorme, a veces pasa en mi casa, y guardo esa fuente enorme con pila, me con pila de chorizos y con pila de vacío y la costilla que cruza, ¿no? Y hago una pila de carne, es difícil que se enfríe. Lo ideal sería extender esas sobras como para que se enfríen más rápido. ¿Y por qué hablaba de la cadena del calor? ¿Por qué? Porque los alimentos se deben mantener o fríos o calientes. Entonces, ¿por qué fríos o calientes? Sí. Fríos porque no permito que los microorganismos se reproduzcan. Y caliente por lo mismo, porque a una cierta temperatura los microorganismos tampoco se van a poder reproducir. Lo que tengo que evitar siempre es el tibio. Entonces, me pasaba el otro día en una merienda, en donde había un montón, una merienda salada y dulce, un montón de cosas, y eran las 8:30 de la noche y seguíamos charlando. Y los sanguchitos, y la pastita de salmón, y todas cosas que... No te hablo del bizcochuelo, que no es riesgoso, o de la medialuna, o de los churros. Te hablo de productos que quizás sí son riesgosos. Sí. Estaban todavía en la mesa. Entonces, ojo con esas sobras, que están mucho tiempo a temperatura ambiente. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. El desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com